sabroso camina, así de medio lado, comiéndose un helado. Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio lado, así, así, así de medio lado. Estás insoportable con tu vestido rojo, chiquita estás que corta por los cuatro acostados, y con tu caminado me estás volviendo loco, y tu carita de ángel me tiene roto el coco. Mira qué sabroso camina, así de medio al lado, comiéndose el melao. Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio al lado. Brincame pa' acá, baila cha cha cha. Cha-cha.